día. Un día. Programa radial con ideologías. Séptima temporada. Miércoles 2 de diciembre, el año de la pandemia. Hay un pueblo en la calle pidiendo que no avance un proyecto de megaminería. Los secuaces de turno lo adornan con lindas palabras y mienten sin descaro. Chubut está de pie. Y no son solo unos pocos, como dijo el traidor del gobernador Arcioni. Si sabremos de esas manipulaciones en Córdoba, cuando desde la radio más escuchada de acá decían que eran unas pocas personas defendiendo el bosque nativo. O cuando la provincia se quemaba por todos lados y para Schietti era la culpa del clima. Miserables hay en todos lados. ¿Cuándo podremos dejar de marchar porque empiecen a respetar nuestros derechos? Hay un pueblo en la calle que sabe muy bien el futuro que quiere. Un futuro con agua, bebible. Un futuro con montañas y valles verdes y sanos. ¿Por qué no se escucha ese pueblo? ¿Cuánto dinero pusieron en sus bolsillos del gobernador para abajo? ¿Cuánta miseria humana? ¿Cuánto cinismo? ¿Cuánta prepotencia? ¿Cuán manchadas de muertes terminarán esas almas? ¿Y cuánto les importará? Hay un pueblo en la calle, como antes estuvieron otros, y como en el futuro serán otros. Y el pueblo seguirá en la calle. Chubut no está solo. Estamos por Radio Tincu, 107.9 Mina Clavero, por Radio El Grito, 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Sierras Comechingonas, 107.9 San Pedro. Y acompañando a nuestros hermanos de Chubut, comienza Un Día. Séptima temporada. miércoles 2 de diciembre, una edición más de un día. Entonces, Maidana, llegamos a diciembre. Buenas, Vero Yarzún González. Llegamos, ¿no? Sí. ¿Y llegamos con quién? ¿Con quién? Llegamos con... con muchas ganas. No, con los compañeros llegamos. Claro, llegamos con Adrián Rodríguez. Sí, Mariano Fortuna. Clarisa Muraro. Lautaro Zanatelli. Llegamos con todos nuestros colaboradores. Mucha gente. Mucha gente. Pero como no aprendimos de memoria estos cuatro nombres... quedan representados en ellos todos los que hacen un día. Claro. Bueno, estamos acá... a una semana que falleció Diego Armando Maradona. Sí, ¿no? Semana triste si las hay. Claro. No, se escribió tanto que no es que decimos escribir nuestra editorial sobre él, porque se escribió tanto y tan lindo en muchos lados que, bueno, igual tenemos nuestro homenaje para él, ¿no? Sí, sí, hemos hecho a Diego homenaje un día. El homenaje un día. Pero bueno, como siempre hay otras noticias. Sí, ¿cómo qué? Como los chanchitos, estos chanchitos que nos vienen chanchitos dando... chanchitos para Navidad. Claro, nos vienen dando dolores de cabeza. Que se quedarían más que una Navidad, se quedarían sí, como muy instalados, al menos lo que pretende este gobierno nacional. Y así que estuvimos hablando con Pablo de una asamblea de Villa María, que han hecho una intervención, porque ahí estaría uno de los lugares donde llegarían los chanchos chinos. Chanchos chinos comiendo soja. Comiendo soja transgénica. O sea, sí, que hay que plantarla también. Uf. O sea, trae unas cuantas consecuencias. Sí, ahí Pablo nos va a contar bien las consecuencias de esto. Pero bueno, no solo de soja vive el hombre, no solo de dolores de cabeza de soja vive el hombre, sí, sino también que tenemos a una Chubut muy convulsionada en estos días. Se está decidiendo en este momento si entra un proyecto de zonificación o no. Y bueno, está la gente en la calle. Sí, digamos que la zonificación es para las megamineras, ¿no? O puede hacer una zonificación para urbanizar, pero no, esto es para darle paso a las megamineras y a claro, que arrasen con el agua, con todo lo que claro, hacen ellos. Arción, una vez más, no está escuchando al pueblo, un pueblo que al que le debe sueldos, aguinaldo, al que reprime, al que hace de todo. Bueno, Arción una vez más muestra quién es, ¿no? Claro. Así que bueno, estamos con esto. Estuvimos hablando con Mónica, ¿no? Sí, con Mónica. ¿Y con Buenos Aires hablamos? Sí, sí, sí, obvio que hablamos con Mario Sadras de Buenos Aires y contándonos sobre el Diego también. Sobre el Diego. Sobre el Diego. ¿Y tenemos alguna columna más? Bueno, como siempre, ausencias claro, que duelen con Gladys Escribano. En su 12ª columna. Exactamente, sí, sí. Nos viene acompañando. Y siempre alguna cosita más. Bien, bien. ¿Empezamos con alguna cosita más? Empecemos justamente por la cosita más. Un día. Un día. Programa radial con ideologías. Bien, programa con ideología. Bueno, como todos los miércoles, salvo que nos salgamos, claro, lo tenemos a Mario Sadra con nosotros. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo les va, Vero? ¿Qué dice Gonza, todos los escuchantes y escuchantes de Radio Pingu? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, la verdad que un día bastante agradable dentro de todo, un par de nubes ahí, acá no ha templado o no lo hemos sentido, así que bien. Igual semana triste esta. Semana triste. Sí, una tristeza. Y creo que va a ser por un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. ¿Cómo se vivió allá, Mario? Y bueno, acá con el bullicio de la grandes ciudades, hubo celebraciones, no celebraciones, conmemoraciones, quiero decir, y homenajes en muchísimos barrios de la ciudad y del conurbano por aquellos sitios por donde Diego dejó su huella, que la dejó en todos lados, pero físicamente podemos hablar de Paternal, podemos hablar de La Boca, podemos hablar, bueno, donde fueron sus exequias en Casa de Gobierno también, en Bellavista, donde fue finalmente enterrado, ningún rincón por donde Diego Armando Maradona haya pasado, dejó de haber altares, flores, velas. Vos sabés que días antes me sucedió, yo estoy en la zona norte del conurbano bonaerense, Vicente López, y cuando Diego fue internado en diagnóstico Maipú, en la clínica Olivos, perdón, yo me pasó y permitan una autorreferencia, estaba comprando verduras. Claro. Esa tarde era trasladado después de su cumpleaños de La Plata a esa clínica donde estuvo internado una semana por ese coágulo que tenía, por ese acceso que tenía y del cual fue operado. No sé, que estaba comprando verduras y de pronto veo que ningún verdulero más era pelota, ni a mí ni a ninguno de los clientes que estamos ahí en la verdulería. Y estaban todos atentos a la tele y dijeron, ahí viene, yo no sabía, la verdad que estaba colgado en ese momento. Y salieron todos los muchachos que laburaban ahí con carteles y me di cuenta en ese momento por los gritos de la gente que pasaba Diego en la ambulancia y salieron todos con carteles. Ah. Y en ese mismo punto, días después, en la calle, me entero por los gritos de la gente de dolor, porque para mí era como cuando juega Argentina y mete un gol, sí. Escuchando los gritos en todos lados. Ese mediodía también estaba caminando por esa misma zona y me entero así. Me entero por la expresión popular, no me enteré por ningún medio. Y en un bodegoncito donde yo paro, me detengo ahí y estaban escuchando las radios, con los teléfonos, y escucho que Diego había muerto. Y lo que nos pasa, ¿no? Y lo que dicen quienes entienden de las etapas del duelo, en primera instancia está la incredulidad, de la negación, y lo pudimos creo que vivir de alguna manera, más allá de las distancias, todos, porque para mí Diego es un personaje universal, además de ser un contemporáneo, los dos tenemos 60, vivimos el mismo tramo de esta historia argentina, vivimos las mismas cosmovisiones incluso, ¿no? Porque se defendió también como peronista. Así que no es, más allá de sus hazañas, yo no soy futbolero, pero lo valoro por sus posicionamientos, y por su básicamente por no haber olvidado sus orígenes y haber regresado siempre a eso. Yo tuve la posibilidad de estar muy cerquita de él, de haber conversado incluso, porque yo trabajaba, yo me jubilé de director en Villa Lañata, donde me llamé por medio de Daniel Scioli, en ese momento gobernador de la provincia, tenía su estadio de fútbol y hacía partidos a beneficio de la escuela en la que yo trabajaba. Uh-huh. Entonces yo tenía que ir siempre. Y recuerdo, bueno, estuve con Palermo, con Agüero, los futboleros me quieren matar porque darle, claro, yo de sopa y uno contenedor, ¿viste? Claro. Y pasó por adelante mío, lo saludé, me saludó, me presenté, pero tengo una linda foto, creo que puede haber fotos. Yo en ese momento no existía todavía la cosa de la selfie y el reflejo ese, si bien existían los celulares, habrá sido allá por el 2000. A ver, yo me jubilé en el 2015 cuando se fue Cristina, nos jubilamos juntos, quiero decir, en ese sentido. Mirá que Cristina no está jubilada, todavía le falta. No, yo tampoco. Cambiamos de roles nomás. Y en ese partido jugaba el Kun Agüero, estaban Dalma, Yalina, estaban sus nietos, estaba Claudia también, la novia, que no recuerdo el nombre de ese momento. Y vos sabés que me pasó algo que como verás es bastante difícil de callar. Pero cuando pasó por delante mío, me quedé no solo sin palabras, me quedé sin aire. Yo estaba en una tranquerita que daba acceso a la cancha y vino caminando y parecía un búfalo, lo escribí, parecía un búfalo herido, porque las piernas que tenía Diego en ese momento, te estoy hablando 18 años atrás, eran dos macetas lastimadísimas, llenas de varices y de golpes de todo el planeta, porque esas piernas las golpearon en todo el planeta, y se tambaleaba, ¿no? le era costoso caminar. Y entro a la cancha de Villa Laniata, ahí cruzamos miradas, sonrisas, nos presentamos, me presenté, porque no hace falta que se presente. Y me arrepiento, ¿sabes qué? De las pocas cosas que me arrepiento, no haberlo abrazado y decir, vamos, digo, saquemos una foto. Y bueno, la cosa es que cuando rodó la pelota en esa canchita, ya no era algo físico. El tipo se deslizaba por el aire. Yo no podía creer que la persona que había pasado por a 3 centímetros mío, tambaleándose por la inestabilidad de esas piernas golpeadas por todo el planeta, segundos después, cuando rodaba la pelota, yo le jugaba sin la prótesis de brazo. Ajá. Y es muy sucio para jugar, ¿sí? Sí. Ahí espero alguna participación de Vero, no dice nada. Debes tener un montón de cosas para decir. Pero en este momento estamos hablando solo de lo deportivo. Y y figuras de primer nivel. Y si uno puede jugar a beneficio de una escuela que ni conocía, de la cual yo era el director. Pero con todos hablé, o sea, con todas las figuras que pasaron por allí, incluso Evo Morales, con todos pude hablar. Pero cuando pasó Diego, chicos, tengo que decirles, me quedé no solo sin palabras, sino sin aire. Claro. Y eso es lo que tenía Diego, ¿no? Que ponía a rodar la pelota y se llena de gente, automáticamente. Pero ahí tuve el privilegio de que no sucedía eso, éramos los del barrio. Ah, está ahí. Éramos la gente, éramos poquitos, o sea, esa foto colectiva que por ahí salí, por ahí no lo sé, no éramos más de 10, 15 personas, eran los pibes de mi escuela que yo convocaba toda la escuela, pero a veces iban, a veces no iban. El que llevaba los chorizos ahí, y que después comíamos choripán y todo, era el Turco Samir, en persona. Tuve ese privilegio de ver a esas personalidades, pero de todas las personalidades que vi, que todas muy trascendentes, para bien o para mal, con Diego se me cortó el aire. ¿Qué? Yo no pude, claro, no pude ejercer mi rol de comunicador ni nada. Simplemente fui un chico más, con toda la admiración, y también lo conocía de la paternal, de los cebollitas. Como les decía, tenemos la misma edad, y yo tenía una tía que vivía ya 50 metros, y a veces un tío muy cabrón mío me llevaba al mediodía después de comer el almuerzo en familia, y veíamos la previa, los partidos, y recuerdo haberlo visto haciendo jueguito en la cancha a los 12, 13 años, calculo que sería, 14, no recuerdo bien. Claro, se hablaba mucho, y hace una semana, va a ser exacto, que el miércoles, una semana que falleció, ¿no? Y todo lo que sigue despertando, se arma una polémica entre las feministas, todo, pero hay algo que es innegable, que creo que vos lo acabas de resumir con esto de que la esa cosa, ese imán que tenía él, era una persona, sí, era una persona, un ser humano con sus defectos y virtudes, pero creo que por algo el mundo entero se paró y se paró a rendir un homenaje a un tipo como él, ¿no? Hay algo que... Yo creo que más allá de lo futbolístico fue, así que vos sabés que mencionaste a las feministas, yo tengo el honor de ser muy amigo de Zuleika Aznar, que es una militante feminista, que le pone el cuerpo a la cosa, que no solamente proclama, sino que es una persona que está con todas aquellas mujeres, en la militancia, obviamente por la ley del aborto legal, siempre gratuito, ya lo tenemos, si la quiere, en breve. Y cuando sucedió esto, de algunas expresiones feministas que tuve la suerte de no ver, porque lo hubiera detectado, y porque me considero, a pesar de ser varón, un militante del movimiento feminista. Porque no olvido que el primer paro que se hizo al régimen macrista fueron las mujeres. Esas cosas no se deben olvidar. Antes que la CGT, fueron las chicas, fueron las mujeres, fue el movimiento feminista. Fue ese movimiento y movilización masivo un día de lluvia. Encima no se dignaron a dar el marco en la ciudad de Buenos Aires para esas cientos de miles de mujeres se expresaran, dejaron el tránsito, fue un caos. Nunca me sentí tan intimidado en una movilización por la potencia que tenía como esa. Entonces me daba mucha pena que naufragaran en una consideración imbécil las barbaridades que dijeron, no las feministas, porque no hay un movimiento feminista. Fui aprendiendo con el tiempo que hay muchos feminismos, ¿no? Están las mujeres sindicales feministas, hay muchas adscripciones de distintos puntos de vista político del feminismo. Por suerte, mi amiga Zuleika Hernal no adscribía eso, sino que adscribía a esa perspectiva de justicia social y defensa de los más débiles que encarnaba Diego. Con muchas consideraciones, de hecho, le pedí su participación para mi programa de los domingos, que volvimos al piso este domingo pasado. Ah, sí, felicitaciones. Yo creo que hay una... dijeron barbaridades, no las voy a reproducir acá, chicos, porque no viene al caso, ustedes lo habrán visto en las redes, pero verdaderamente fueron barbaridades frente a la muerte, pero más que frente a la muerte del ídolo, faltando respeto a un dolor popular de los argentinos y argentinas, de los venezolanos y venezolanas, de los chilenos y las chilenas, de los brasileños y brasileras, de los italianos y las italianas, de los árabes, de los africanos, un fenómeno porque confrontó y utilizó su lugar de privilegio, entre comillas, porque no es privilegio porque es ciudadano, para denunciar las asimetrías del poder. Entonces, yo creo que eso, más allá del aspecto humano, hay una novela maravillosa que la recomiendo ahora, sobre todo en vacaciones, que se llama El Evangelio según Jesucristo, de Saramago. Saramago. Léanla, porque habla del aspecto humano de Dios, de las dudas. Habla en un momento de una discusión que tiene Jesucristo con el diablo en una barcaza, o sea, toma episodios bíblicos y los traduce a registros humanos. Bueno, yo creo que la vida de Dios es eso. Yo creo que la vida de Diego tiene que ver con esa perspectiva de la posibilidad de la universalidad, y creo que ahí está la identificación con lo divino. Más allá de quien cree, que no cree, que parezcan exageraciones esto de Dios con el uno y el cero escrito ahí. Claro. Creo que hay un aspecto que nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, y creo que no debemos apartarnos de eso. Creo que debemos suscribir a eso, para hablar, no de Diego, de nosotros. Porque cuando alguien tiene la trascendencia que tiene Diego, lo que nos hace ver y... Fíjate cómo saltaron las miserias de los Rangers. Fíjate cómo saltaron las miserias de la oligarquía. Claro. Fíjate cómo cuando... No vamos a hablar... Mario, disculpa que te interrumpa, pero no... Mira, estamos con re poco tiempo porque justamente le hicimos un especial a Diego, así que te agradezco que no hayas hablado de la miseria que se dio también en las redes con respecto a lo que se dijo él, porque nosotros no, también fue decisión acá de la producción no reproducir nada de eso. Claro, y lamento que Zuleika Hernal escribió algo precioso, que ella suele escribir videitos, y no lo escribió hasta vuelto, si no hubiese sido tan lindo ponerlo. Nosotros pasamos muchas veces cosas de ella porque escribe de una manera preciosa y muy certera, ¿no? Así que no, hoy estamos así, que realmente nosotros lo que hicimos para él, el pequeño homenaje que le rendimos a alguien que entendemos que no, que trascendió simplemente. Entonces no lo vamos a manchar con la miseria de los rugby, de la gente que habló cosas. De la puta oligarquía, de ese odio de clase, desde esa perspectiva que tanto hablaron estos hijos de puta del régimen maquista de la meritocracia, y un negrito que salió de Fiorito y que logra llegar a la cima, eso no es meritocracia. Meritocracia es ponerse, como decía el turro de Bullrich, ponerte una cervecería que está ahí bárbaro y basta poder sobrevivir a tener. Eso sí, ahora, cuando un negrito logra trascender y romper las barreras de la discriminación social, no, viste, no, se drogaba, como posteamos el otro día, de última, él la hacía con su plata, Nickman la hacía con la nuestra. Entonces no me jodan. No, tal cual, Mario, por eso. Ahora, si quieren, les voy a ofrecer y les voy a mandar el nombre del editor, un audio precioso, una edición preciosa, muy emocionante que usé en mi programa, y que se las voy a dar porque me parece que es un regalo para sus escuchantes también. Buenísimo. De Diego. Ahora cuando terminemos esta nota, nos quedamos, como dicen en los medios comerciales, nos quedamos en línea. Y les mando el audio. Dale. Son 5 minutos que de verdad es un regalo y que quiero que el cierre de esta columnita, que agradezco siempre que ustedes me inviten, como regalo para mi gente amada del Valle de Tras la Sierra, que merece escucharlo. Buenísimo, Mario. Bueno, de acá te mandamos un abrazo, así entra todo. Entra todo. Chao. Un abrazo, te queremos mucho. Arriba el telegrama. Un amor inmenso para ustedes, gracias. Gracias, abrazo. No cambia nada, está un poco sucio. Si mi cabeza es que pica. Búscanos en Facebook como Un Día, programa radial. Hola, Vero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Gonzalo. Simplemente quería decir una cosa, que el presidente, ministros, gobernadores, cuando le hacen una nota dice la vacuna va a ser gratis. Bueno, pero si va un pudiente, un millonario, pongámosle, a ofrecer, qué sé yo, ni creo que vaya a un centro de vacunación. Capaz que le llevan la vacuna a la casa, o un enfermero va y se la aplica, pagará para eso. Pero esa gente podría pagar la vacuna y ayudar un poco a este estado argentino, salud. Bueno, pero ya estaba escuchando a Fernández que dice que ya dieron 30 millones de dólares de seña. Comprometido, no sé, entre varios laboratorios. Así que eso. Che, el tema, hay que pedir un tema, ¿no? Bueno, mira, este tema, a ver. Ese de Charlie García que dice, cuando que no sé la el nombre, cuando estés mal y estás triste, no te olvides de mí, yo te voy, algo así. No sé, cantado por Mercedes Sosa, o ambos. Bueno, si lo tienen, si me interpretaron bien. Cuando, no me acuerdo, el tono no me sale, estoy viejo ya. Chao, hasta luego. Búscanos en Facebook como Un Día, Programa Radial. Seguimos acá en Un Día, Programa con Ideología. Y ustedes saben que, bueno, Chubut viene siendo noticia hace rato, si no es porque no le pagan a sus profesores, tampoco le pagan a sus jubilados, y como para hacerlo completito encima ahora, tienen hay un proyecto de zonificación ahí en la zona, y ayer hemos visto unas marchas muy en la provincia, porque la gente no quiere eso, claro. No quiere eso, se sabe también que hubo un informe trucho. Ay, están pasando cosas en Chubut grosas, importantes, pero para que nos cuente bien desde allá cómo, qué es lo que está pasando, en este momento vamos a hablar con Mónica. ¿Qué tal, Mónica? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿nos podés contar cómo viene la lucha de ustedes? ¿Vos en este momento dónde estás? ¿Si hay marcha, movilización, qué están esperando? Sí, bueno, mi nombre es Mónica Barro, yo pertenezco a la Unión de Asambleas Ciudadanas, a la Asamblea de Rawson Plaza por el No a la Mega Minería. Bueno, nosotros acá tenemos una lucha hace más de 17 años, estamos en las calles, siempre movilizados, porque cada gobierno que cambia es este intento de meternos la zonificación minera. Te la hago media, para hacerla más resumen, mira, en el año 2003 acá en Chubut se aprobó una ley, la ley 5001, que prohíbe la mega minería en la provincia, y esta ley tiene un artículo, en el artículo número 2, que en el año ese 2003 dejaba como una puertita abierta en el artículo número 2 porque decía que tenían un plazo de 120 días para poder hacer una zonificación. Imagínate, todos los años que pasaron, ya pasaron más de 3,000 y pico de días, no sé cuánto, y estaría totalmente vencido ese artículo. Ahora, ¿qué pasó? Este gobierno que está haciendo cualquier desastre en la provincia, porque no solo le debe ya 3 meses a todos los empleados públicos de la provincia, no pagó el aguinaldo, ahora se va a juntar el otro aguinaldo, tiene la... Totalmente es un desastre lo que ha hecho este gobernador, el gobernador Arcioni, con esta provincia. Ha recibido mucho dinero que no sabemos a dónde está porque no hay obras reflejadas en la provincia, no está gastado acá. Está pagando una deuda en dólares que es impresionante los dólares que está pagando y no sabemos a dónde, qué estamos pagando porque no sabemos en qué se gastó porque evidentemente en la provincia... No se gastó y ya te digo que se le deben ya 3 meses a todos los empleados. Bien. Bueno, no les alcanzó solo con esto el gobierno este corrupto que tiene, que también ahora metió un proyecto de zonificación avalándose en el artículo número 2 de la ley 5001, que estaría totalmente vencido ese artículo, está totalmente vencido el artículo. Bueno, nosotros, yo de parte legal mucho no te puedo hablar porque no soy abogada, pero... bueno, la abogada nos ha dicho que está es ilegal por donde lo mires porque le hace falta muchas leyes, muchos artículos, que era lo que nos explicaba la abogada. Acá en la provincia no tiene licencia social. Nosotros hace 2 semanas, ya venimos siempre marchando desde hace años, pero hace 2 semanas que estamos continuamente en la calle, en toda la provincia. Hay miles y miles de personas, las marchas son multitudinarias, estamos todos en rechazo a esta zonificación minera. Lo que han hecho en una de las últimas sesiones fue, ingresó el proyecto, como nosotros, las asambleas hicimos un proyecto de iniciativa popular donde estábamos en pandemia, se recolectaron en un mes, más de 30,000 firmas que presentamos al Superior Tribunal, al Tribunal Electoral acá en Rawson, Chubut, para que, bueno, apruebe nuestro proyecto de iniciativa popular y se prohíba la mega minería en toda la provincia del Chubut. El día que entra el proyecto nuestro, el gobernador Arcioni mete este proyecto ilegal de zonificación. El proyecto nuestro de iniciativa popular... lo mandaron a 3 comisiones y el proyecto de zonificación lo enviaron solamente a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, cuando esto tendría que haber, los dos proyectos tendría que haber entrado a las 3 comisiones por la importancia que lleva cada proyecto, ¿cierto? Claro. esto que dicen de la zonificación en la meseta es una mentira grande como una casa, porque en principio irían irían por explotar la mega minería en la meseta, pero bueno, sabemos que está el proyecto Navidad, después deja una puerta abierta en una cuestión de días nada más para que exploten el proyecto Tijeras, que está en Dolabón. Y bueno, ya sabemos que acá tenemos más de 100 proyectos esperando ser explotados en esta provincia. Y bueno, sabemos que van a arrasar con todo. Por eso es que no se lo queremos permitir. Y aparte porque es una lucha constante que nosotros tenemos hace muchos años. Nosotros acá tenemos un solo río que abastece a toda la provincia. Así que imagínate con las cosas que han pasado en otros lugares, que son ejemplos, han contaminado tantos ríos como en San Juan. Nosotros acá tener un solo río y con los problemas de abastecimiento de agua que tenemos acá, sobre todo en la costa, tenemos muchos problemas de agua. Nosotros ya en estos días estamos muchas horas sin agua, nos cortan el agua continuamente porque la planta no puede abastecer a tanta cantidad de gente también que tenemos en la ciudad. Ya el problema de agua lo venimos teniendo a lo largo de la provincia. Entonces, imagínense si instalan la mega minería, nosotros nos quedaríamos sin agua automáticamente, sobre todo en Rawson, que es la última toma de agua que hay en la provincia. ¿Qué tal, Mónica? Gonzalo te saluda, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Y cómo queda esto? ¿Hay algún tipo de reunión, de charla con el gobierno? Bueno, sí, el gobierno de Mariano Arcioni está totalmente encapsulado. Nosotros acá tenemos toda la casa de gobierno, para que se den una idea, vallada hace ya dos semanas, está vallada totalmente la legislatura, el señor Arcioni no sale a ningún lado públicamente, está escondido como una rata. Y bueno, y está, la verdad que es desesperante la situación que estamos viviendo. En el día de hoy se tiene que reunir esta comisión de recursos naturales y medio ambiente, donde en esta comisión hay 9 diputados. Nosotros por estas horas estamos en manos de esos 9 diputados. El futuro de Chubut en este momento está en manos de esos 9 diputados. ¿Por qué? Porque tienen que votar si le van a dar despacho favorable al proyecto de zonificación minera. Si esto ocurre, ya el proyecto pasaría al recinto. Claro. Que el recinto, digamos, virtual, porque estos diputados están sesionando virtualmente. Ni siquiera se están presentando a la legislatura, que la tienen en total condiciones de limpieza, están todos los empleados trabajando, pero los diputados se están agarrando de esto de la pandemia, entonces no vienen a sesionar a su lugar de trabajo, que a la legislatura. Las sesiones son virtuales. Mónica, te pregunta, ¿si estos 9 diputados pertenecen al mismo partido político que Arcioni? No todos. Hay diputados, bueno, algunos son del oficialismo, otro de la Unión Cívica Radical, tenés otro del PJ, están mezclados los 9, entre los 9 diputados. No. ¿Y han dicho públicamente ya que votarían? ¿Algunos se ha pronunciado? Sí, nosotros tenemos, miren, a pesar de las denuncias que se vienen realizando desde la semana pasada, porque el proyecto este salió en un día, se enteraron los diputados del proyecto, lo pudieron leer, tuvieron un día para leerlo hasta que entró el recinto. Y así todo, muchos diputados corruptos que tenemos salieron a apoyar esta zonificación minera. ¿Por qué? Porque como sabemos, siempre que aparecen estos proyectos, aparecen muchos regalitos por acá, por la legislatura, por la provincia. Entonces, entendemos que hay muchas voluntades compradas acá. Ahora estamos dependiendo de estos 9 diputados y les iba a comentar, la reunión esta iba a ser hoy a las 10 de la mañana. Ahora después la pasaron para las 12 del mediodía y ahora hace un ratito me llamaron y me avisaron que parece que la reunión es a las 3 de la tarde. Y así nos tienen a todos los ciudadanos de la provincia en vilo esperando a ver qué pasa con esta reunión. Que si le dan, nosotros se necesitan 5 votos para poder sacar el proyecto de zonificación. Así que bueno, estamos ahí esperando a ver qué van a hacer estos diputados. Mónica, ¿y esta comisión que se va a reunir en esta reunión, ¿Hay algún representante de nuestro, del pueblo? Digo, algo de las asambleas, van a ir a hablar. No, en realidad representantes no, de las asambleas no. Lo que sí hay, de los diputados que ya se manifestaron en contra de la zonificación y a favor de la iniciativa popular nuestra, bueno, hay diputados que se han manifestado públicamente como, bueno, tenemos por estas horas el diputado Mario Mancilla, que pertenece a Comodoro Rivadavia, se está pronunciando en contra. Y sabemos también que el diputado, bueno, hay una diputada que no se manifestó públicamente, pero bueno, le bajaron la orden desde su partido, que es la diputada por la Unión Cívica Radical, apellido Aguilera. Está, y bueno, y más o menos nos decían que eran 4 diputados, que estaba empatado hasta hace un rato, pero no quiero afirmar algo que no, claro, no sabemos qué va a pasar, porque esto cambia todo el tiempo. Claro. Bueno, Mónica, realmente es terrible, ¿no? Escuchar esto. Es terrible. Pero es muy alentador ver a la gente en la calle, cómo se está manifestando. ¿Ustedes piensan seguir con alguna manifestación, alguna marcha? Sí, nosotros ahora estamos en estado de alerta máxima en la provincia. Estamos todos pendientes de esta reunión que suceda, y bueno, y a partir de que termine esta reunión, si le dan espacio favorable a la zonificación, bueno, se parará la provincia y todo el pueblo de todos lados saldrá a las calles, porque ya te digo, están presentando un proyecto que es ilegal por donde lo mires, y encima está teniendo a toda la provincia en la calle, estamos todos, no tienen licencia social, es increíble lo que están haciendo acá. Aparte también de perseguir todo el tiempo, bueno, con la policía del Chubut, de perseguir a las asambleas. En todas las marchas se nos meten policías de civil, nos sacan fotos, nos persiguen. Tengo compañeros de mi propia asamblea que están encausados también por una situación similar del año pasado, que quisieron armar un ministerio de minería en diciembre, y bueno, también hubo un revuelo ahí afuera de legislatura, bueno, y también hubo represión, llevaron preso a 6 compañeros míos que están todavía con causa abierta. El otro día, la semana pasada, en la anterior sesión, también nos tenemos fotos, porque siempre hay compañeros que van sacando fotos durante todas las marchas, estuvieron fichando compañeros, y cuando 2 personas de la Asamblea de Trelew, compañeros de la Asamblea de Trelew, se dirigían a su ciudad, que estamos a pocos kilómetros, los persiguieron, le cruzaron un auto, una persona de civil que no estaba identificada, diciendo que, bueno, que pertenecía a la policía acá del Chubut, y bueno, los tiró al piso a los compañeros, le lastimó toda la boca, los golpearon, los llevaron unas horas detenidos y después los soltaron. Los llevaron por averiguación de antecedentes. Para eso, a uno de los compañeros le lastimaron toda la cara, lo golpearon y le sacaron hasta un diente. No. Así se está manejando en la provincia de Chubut, la policía con las asambleas, con las personas que estamos cuidando y defendiendo el agua de toda la provincia. Bueno, Mónica, te vamos a pedir que nos mantengas al tanto de todo lo que sigue pasando, así vamos informando acá. Y bueno, mandarle acá nuestra fuerza, un abrazo enorme, porque bueno, que si lo permiten en Chubut, también lo pueden permitir en otros lados. Y ya ha pasado, como bien nombraste, en San Juan, no quisiéramos volver a ver las imágenes que hemos visto de cómo lo que hicieron en San Juan esta gente. Así que un abrazo. Les agradezco muchísimo, muchísimo a ustedes por darnos la voz y hacer conocer este problema tan grande que estamos teniendo acá en la provincia del Chubut, ya que no todos los medios se están haciendo eco de esta situación que estamos viviendo tan desagradable. Bueno. Muchas gracias. Estamos en contacto y bueno, fuerza. Muchas gracias, sí, gracias. Un beso grande ahí a todos. Esta decisión

que, como es sabido, proporcionan este tipo de espacios a la comunidad para dar voz a quienes no tienen voz. El programa Un Día, que conducen Verónica Oyarzún y Gonzalo Maidana, han cedido generosamente esta columna para dar voz a los familiares de desaparecidos en su incesante búsqueda de sus seres queridos. Un desaparecido es un ser humano que no tiene voz. En nombre de todos ellos y de Leonardo, Delia, Silvia, Luz y Marisol, nuestros desaparecidos detrás de la sierra, es que en esta columna del programa Un Día hacemos el intento de darles voz. En el transcurso de estos 12 programas, habíamos reflexionado acerca del fenómeno de las desapariciones, que no son pocas, que puede ocurrirle a cualquier familia y que ni como familia ni como sociedad estamos preparados. Que el desaparecido siempre es una víctima, que se encuentra en una situación de violencia, riesgo y vulnerabilidad sin importar la circunstancia por la cual desapareció. El desaparecido es un sujeto de derecho, aunque esté invisibilizado por la sociedad y el Estado, que su derecho primordial es el de ser buscado y encontrado con vida, que puede estar en cualquier lugar y no necesariamente en el territorio físico donde desapareció. Esto quiere decir que tanto mi hijo Leonardo Giudicello, como Delia Jerónimo Polijo, Luz Moreno Oliva y Silvia Gallardo, hasta que sean localizados, pueden estar en cualquier lugar, en cualquier parte. Esta reflexión viene a cuento por cuanto la causa que investiga se radica en el último lugar donde se vio a la víctima y toda la actividad de la policía es ordenada dentro de ese territorio, salvo raras excepciones. Los temas legales como la jurisdicción y la lentitud en ordenar medidas eficaces son los grandes obstáculos con los que tropiezan las familias. El 2 de febrero de 2014, Marisol Rearte salió de su casa del paraje Los Pozos, cercano a la localidad de Las Rosas, detrás de la sierra, junto a su beba, Luz Morena Oliva. Mientras la primera sospecha fue que alguien sedujo a la joven, en ese momento de 18 años, a través de la red social Facebook, para luego retenerla junto a la criatura, luego las sospechas recayeron sobre un familiar por afinidad, quien actualmente cumple una condena por femicidio en San Luis. No aguanto más, me quiero ir, se leyó ese día en la cuenta de Facebook de Marisol. El dato parecía tranquilizador, puesto que indicaba una ausencia voluntaria. Hoy se cree que la aplicación habría sido manipulada por su victimario. Marisol no llevó ropa, ni dinero, ni mamadera, ni nada que hiciese pensar que con su niña emprendía voluntariamente un viaje. La muerte de Marisol fue confirmada 5 años después, a fines del 2018, cuando misteriosamente apareció solo su cráneo. Nada más se sabe del caso, que no tiene imputados y sigue siendo un profundo misterio la situación del resto del cuerpo de la joven y el destino de la niña, quien actualmente tendría 10 años. Luego del tiempo transcurrido, no se encontraron por la zona otros restos óseos. Rumores que ventila la prensa tienden a enfrentar a los familiares de Marisol con los de Luz Morena. Rumores infundados que debilitan la lucha por la averiguación de la verdad. La investigación no tiene ninguna hipótesis firme, pero pareciera relajarse al confirmarse la muerte de Marisol, olvidándose de la búsqueda de Luz Morena. Con dudosa imparcialidad, cierta prensa, haciéndose cargo de un juicio paralelo, afirma que se eliminaron varias hipótesis, entre ellas la de ser víctima de una red de trata. Familiares y grupos de derechos humanos han realizado incontables manifestaciones pidiendo justicia. Durante la búsqueda se ha puesto en duda repetidas veces la actuación de la policía y de la fiscalía por haber estancado la investigación, cuando se comprobó que el cráneo encontrado pertenecía a Marisol. Silvia Gloria Gallardo desapareció de su casa el 12 de febrero de 2014. Tenía 34 años, era vecina de Yacanto y trabajaba en la ciudad de Córdoba. Ese día debía tomar el colectivo, pero no se sabe si llegó a hacerlo. Este es uno de los muchos interrogantes que la investigación judicial aún no respondió. La falta de recursos económicos parece volverse un obstáculo en el camino de la justicia, y la familia solo aprendió a pedir justicia en las marchas cuando se trasladaron a Córdoba para pedirle al fiscal general avances en la investigación y para poder ser admitidos como querellantes en la causa. El sospechoso solo está imputado por falso testimonio, aunque se sostiene que vendió los animales de la víctima luego de su desaparición. La familia reclamó la realización de pericias pendientes desde el momento de la primera denuncia y actualmente espera a Marcos Herreros, adiestrador de perros, convocados en la causa de Delia Jerónimo Polig. La causa tiene varios cuerpos de hojas con testimonios, pero aún no se sabe nada de Silvia. No hay imputados, solo sospechas. La prensa ha ido elaborando sus hipótesis y juicios paralelos con sospechas no del todo fundadas, como responsabilizar a un familiar de un supuesto femicidio o haber sido víctima de una red de trata. Think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comes at the change? Did you exchange a walk on par? Delia Jerónimo Polijo desapareció el 18 de septiembre de 2018. Delia estudiaba en el Colegio de La Paz. Ese día, la institución abrió sus puertas una hora antes de tiempo y los alumnos salieron hacia sus hogares. Delia emprendió el regreso, pero nunca logró llegar a su casa en el paraje La Guarida. A las 20, la familia hizo la exposición en la policía y desde ese momento la búsqueda ha sido interminable. En ese momento Delia tenía 14 años. la filmación de una cámara de seguridad de la Estación de Servicio de La Paz es el único registro concreto sobre el adolescente durante ese día. El video registra su paso poco después de las 16 horas. Desde entonces pasaron más de 2 años y sus padres siguen pidiendo por ella. La familia de Delia, con el apoyo de amigos y vecinos, realizó innumerables movilizaciones en Tras la Sierra para reclamar avances en una investigación que continúa estancada. El único sospechoso del caso se quitó la vida sin aportar información sobre Delia. La sospecha tuvo inicio en una denuncia por violencia de género que hizo su mujer, afirmando que la había amenazado con matarla y que luego la tiraría al pozo de Pinocho tal como lo había hecho con Delia. Cuando la policía fue a buscarlo, lo encontró muerto en una zona rural de La Paz. La familia de la joven insiste en que no actuó solo. Los primeros imputados fueron 2 vecinos de la zona, aunque después ambas acusaciones quedaron desestimadas. La principal línea de investigación gira en torno a una persona que ya no existe, la persona que, según se sostiene, decidió quitarse la vida. No es un detalle menor que en la causa de Delia hayan intervenido 3 fiscales y varios abogados sucesivamente. Desde hace más de un mes, la familia de Delia ha solicitado la intervención de Marcos Herrero, adiestrador de perros, para la búsqueda de Delia. La gestión del presidente de la comunidad regional de Tras la Sierra fue central para posibilitar la realización de esta medida, tanto desde el punto de vista del traslado como la ayuda económica. Sin embargo, la falta de comunicación entre abogados y tribunal demora la realización de la medida solicitada sin tener en cuenta el dolor y la ansiedad de una familia que hace años espera algún resultado de la investigación. Leonardo Giudicello desapareció el 15 de julio de 2015 en Jericoacoara, un pueblito del norte de Brasil. El último contacto lo tuvo con su hermano Alejandro el día 9 de julio, a quien le comentó que en el camping había internet. Al tener noticias que su tienda de campaña se había incendiado el 15 de julio, el preciso día en que dejó de conectarse con su familia y amigos, su hermano Alejandro viajó a Brasil, haciendo una búsqueda personal sin perjuicio de la búsqueda de paradero que ordenó Cancillería al consulado argentino en Brasil. Entre las averiguaciones hechas por Alejandro, la última persona con quien Leonardo habría hablado era un argentino que había regresado al país. Me acerqué entonces a la sede de ayudante fiscal del Tribunal de Villa Cura Brochero para preguntar la posibilidad de tomar declaración al testigo. El primer argumento para avalar la negativa fue la carencia de jurisdicción, puesto que Leonardo había sido visto por última vez en Brasil. El segundo, cuestiones diplomáticas, burocráticas, diría. La orden tendría que ser emitida por el juez de la causa y viajar por valija diplomática, trámite que tendría una duración de al menos 2 meses. La tercera fue de onda. Llamó por teléfono a la fiscal Adriana Pereira, quien luego de repetir idénticos argumentos, se comprometió a estudiar el caso y llamarme por teléfono en 1 semana. Nunca lo hizo. Luego de comprobar que Leonardo no había tomado el vuelo de regreso previsto para el 11 de septiembre, viajó su papá, Lucio, haciendo la denuncia pertinente ante la justicia brasilera, puesto que la policía no le había querido tomar la denuncia a Alejandro con el argumento de que Leonardo era mayor de edad y aunque dudaban de haberlo visto por esos días y tener la comunicación del consulado, no podrían haberlo detenido, puesto que ello sería atentatorio de su libertad. Igual argumento recibió Lucio sumado al de la ausencia de violencia que justificase la comisión de un delito, tras lo cual Lucio argumentó que el incendio de su carpa era un indicio de violencia suficiente como para abrir la investigación criminal. Lo cierto es que los protocolos internacionales para la búsqueda de personas no difieren demasiado en los diferentes países, como tampoco las fallas de la justicia en la investigación. Todos contemplan priorizar el perfil de la persona buscada, si se drogaba, si era violento, como para pelearse con cualquiera, si tenía conflictos familiares o amorosos, o si tenía antecedentes penales. Aunque todos los protocolos, aún el de nuestro país, hablan de una indispensable celeridad, la misma se pierde entre los papeles que la burocracia exige sean llenados y la impericia, negligencia o complicidad de la policía, con lo cual las familias en el transcurso del tiempo solo encuentran muchos cuerpos de expedientes y ninguna respuesta. Todo está como al inicio. Así como en los casos de Delia Jerónimo Polijos, Silvia Gallardo, Marisol Rearte y su hija Luz Morena, la jurisdicción se mantiene en el territorio, en el ámbito de la justicia provincial, sin que tanto por parte de los abogados como del tribunal encuentren elementos para pasarlos a la justicia federal. En el caso de Leonardo, la justicia brasilera parecía empeñada en desligarse de la jurisdicción conforme a pistas falsas que aseguraban haber visto a Leonardo en otro estado. Dicho de modo legal, perdían jurisdicción y había que paralizar la causa. En todos estos años hemos recibido múltiples mensajes en los que aseguraban haber visto a Leonardo en diferentes provincias del este y norte del país, como si Leonardo hubiese podido pasar la frontera sin documentación o sin control adecuado. En el año 2017, luego de haber seguido pistas falsas, un joven vecino de Brochero aseguró haber visto a Leonardo en Córdoba capital, en las cercanías de la terminal de ómnibus, perdiéndole el rastro en medio del tránsito. Se inició una causa en Córdoba que ordenó medidas como revisar las cámaras de seguridad, ingresar en su Facebook personal y rastrear las llamadas telefónicas, sin que hasta la fecha existan elementos suficientes que aseguren que Leonardo está en Córdoba, puesto que es fácil suponer que si se encontraba en inmediaciones de la terminal, puede haber tomado un ómnibus hacia cualquier lugar. Las fallas de la justicia se hacen sentir también en las desapariciones involuntarias motivadas por un accidente o una enfermedad mental. Tal es el caso de Rodrigo Reilt y Hugo Ferrara Tormo. El caso de Rodrigo Reilt, que desapareció el 31 de julio de 2015 en Las Grutas, un sitio turístico de la provincia de Río Negro, conmovió al país. Rodrigo se fue de su casa conduciendo su camioneta en medio de un brote psicótico que impulsó a la familia a buscarlo de inmediato. La policía intervino también realizando rastrillajes en el lugar donde se encontró su vehículo. A partir de ese día, la familia de Rodrigo hizo marchas de luz todos los días 31 de cada mes en la localidad de Las Grutas. El transcurso del tiempo y los mensajes de pistas falsas motivó que la familia trasladara sus marchas a otras provincias, pero recién cuando los medios de comunicación nacionales difundieron la búsqueda, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas se puso en movimiento, ordenándose nuevos rastrillajes con perros y también un rastrillaje aéreo para detectar calor humano. Además, pericias a celulares e informáticas. En noviembre de 2017, más de dos años después, se confirmó que los restos óseos encontrados en las grutas, en las cercanías del lugar donde ya se habían realizado los rastrillajes, pertenecían a Rodrigo. La familia cuestiona toda la actuación de la policía y la fiscalía. El caso de Rodrigo confirma la vulnerabilidad de las personas con padecimientos mentales, quienes al desaparecer ingresan en una zona de riesgo que debe ser especialmente atendida. Recién hablábamos de la vulnerabilidad de personas con padecimientos mentales, pero poco se habla de la vulnerabilidad de los extranjeros cuando se encuentran en un territorio lejano de su país, su zona de seguridad. Es como si a los extranjeros no les alcanzara la protección de la ley. Hugo Ferrara Tormo, un joven catalán, mochilero y senderista, se encontraba en Brasil cuando su familia dejó de tener noticias suyas. Se conoció que para la fecha que dejó de comunicarse, a mediados del mes de diciembre de 2015, había ingresado al Parque Nacional de Chapada de Diamantina en Bahía, conforme a los registros de este. Como ocurrió con nuestra familia respecto a la incomunicación de Leo, la familia de Hugo consideró la ausencia de cobertura en el teléfono celular. No tiene señal, pensó. Hugo, como Leonardo, viajaba habitualmente al estilo mochilero, pero nunca dejaba de comunicarse con su familia. Al cabo de las semanas, hicieron denuncias en Brasil y en España pidiendo la intervención del consulado español en Brasil. Durante las primeras semanas, la familia de Hugo consideró que la hipótesis más plausible sobre su destino era que se hubiese perdido en la selva. Pero cuando su hermana recorrió el mismo camino que él debía haber trazado, cambió su perspectiva. Es posible perderse, claro que sí, pero es difícil, relata. La ruta está bien marcada y Hugo sabía mucho de senderismo. Lo mismo pensó Alejandro cuando llegó al camping donde se había incendiado la carpa de Leo. Según el testimonio de los acampantes, Leo no se encontraba en el interior de la carpa en el momento del incendio. Le quedaba por averiguar lo más difícil. ¿Dónde está Leo y por qué no se comunica? La policía brasilera hizo rastrillajes por la zona por donde se suponía que Hugo Ferrara había desaparecido, sin resultados. Su familia contrató guías privados con perros adiestrados y solo entonces pudieron encontrar pistas seguras. Encontraron una mochila y un cuaderno con un texto escrito por el mismo Hugo donde relataba que se había caído por una cascada, quedando inmovilizado por varios días hasta que dejó de escribir. La familia de Hugo responsabilizó a la policía y a la justicia brasilera las demoras en encontrar los restos de Hugo, habiendo tenido que trasladarse a Brasil varias veces y recurrir a guías particulares que en ocasiones los estafaron, y que, en definitiva, la localización de Hugo fue gracias a la búsqueda privada que impulsó la misma familia. Las demoras en entregar el cuerpo, como en el caso de Marisol, fueron escandalosas. Como se advierte, tanto en los casos de Silvia Gallardo como de Delia Jerónimo Polijo, como así también en los casos de Marisol Rearte y su hija, las familias denuncian lentitud, ineficacia y falta de empatía de la justicia. En ocasiones se advierte también que más que un reclamo de sus derechos, hay una acusación concreta en contra de las instituciones, responsabilizándolos por su inactividad, errores o demoras, cuando no específicamente por complicidad. En todo el cuestionamiento de la justicia, es hora de ponerla a ella en el banquillo de los acusados y reflexionar si esa inactividad o actividad errática que no conduce a ninguna parte o sus inexplicables demoras no la convierten en responsable del fracaso de las búsquedas. No hay justicia para con la justicia. Nadie los acusa, nadie los remueve, nadie los juzga. Se dice que para muestra basta un botón. El caso de Delia Jerónimo Polijo, que conmovió a la comunidad serrana, fue el disparador de acciones como el abrazo humano en el año 2019, donde se visibilizó que Delia no era la única víctima de desaparición, sino que estaban también Silvia, Marisol y Luz. Los dos años sin Delia fueron generadores de una declaración institucional de casi todos los municipios de Tras la Sierra, fijando el 18 de septiembre como el día del compromiso en las búsquedas de las personas desaparecidas, donde se visibilizó la desaparición de Leonardo. El colectivo Mujeres que Abrazan, que acompaña a los papás de Delia en su búsqueda incesante, tomó noticia de que ellos le habían pedido a la fiscal interviniente se trajera a Marcos Herrero, adiestrador de perros, para la búsqueda de Delia. Lo primero era comunicarse con el adiestrador de perros que vive en la provincia de Río Negro. Luego, pedirle un presupuesto, tarea que sería encarada por el abogado de Mario Modesta. Los montos que generaba el traslado y honorarios del perito eran imposibles de asumir para una familia tan humilde. Y me detengo acá para decir que la pobreza es una de las características de las víctimas de desapariciones y el principal obstáculo que encuentra es en el servicio de justicia, quien potencia la desigualdad en la que ya se encuentra socialmente. El colectivo de Mujeres que Abraza se plantearon en un primer momento organizar una rifa para obtener los fondos, pero después decidieron recurrir al presidente de la comunidad regional, Ulises Altamirano, haciendo uso del compromiso que habían adquirido los intendentes con su declaración el 18 de septiembre. El pedido fue escuchado y se ocupó de gestionar la parte económica y el traslado. El resto quedaría en manos del abogado y la fiscal. Desde principios de octubre hasta ahora, primeros días de diciembre, el principal obstáculo para que se haga justicia está en el ámbito judicial. Un mundo hermético y casi de ficción en el que se mueve la justicia. Oficios, notificaciones, puntos de pericia, etcétera, etcétera. Y además, la indiferencia o comodidad en las personas que deben ejecutarlas, por donde el tiempo es de ellos y no de la familia que espera. Una semana de espera para que el abogado haga un escrito, 15 días para que la fiscal comience a ordenar medidas y un mes y medio de angustia de Mario y Modesta. Todas estas demoras, desde la mirada de la sociedad, llevan a formular las más diversas hipótesis respecto a la actuación de la justicia. Lo primero que piensa, son unos inútiles, hay que exigirles capacitación. Después piensa que los integrantes del ámbito judicial tienen una ideología de clase y naturalizan que los pobres no pueden tener acceso a la justicia. Luego piensan que los jueces han convertido la jerarquía constitucional de la estabilidad en el cargo en un privilegio que los convierte en inamovibles y por ende intocables. Una especie de brujos que manejan rituales para combatir el mal sin lograrlo, por lo cual la comunidad ha dejado de creerles. Por último, la comunidad piensa que el ámbito judicial actúa en connivencia con poderes ocultos que producen las desapariciones, que pueden ser la trata de mujeres para la prostitución, o de personas para trabajo esclavo, o niños para el tráfico de órganos, o investigaciones genéticas para la industria farmacéutica. Hay dos justicias, una la del ámbito judicial y la otra la justicia que reclaman las víctimas. Para el ámbito judicial la justicia es el cumplimiento de todos los pasos exigidos por la ley, oficios, notificaciones, pedidos de medidas, logrando una enorme acumulación de papeles sin que se logre ningún resultado. En su mente funcionan la lógica y la racionalidad entremezclados con una ideología de clase. Para la víctima, el desaparecido o la desaparecida, la justicia está casi tan desaparecida como ella. No se la busca y si la busca, no se la encuentra. Para los familiares de la víctima, la justicia que piden es concreta. Que busquen y encuentren con vida a su ser querido. No hay lógica ni razonamiento, solo emoción, y le piden al ámbito judicial empatía y eficacia. Por mi parte entiendo que hay dos modos de entender la justicia, una desde la ficción, la otra desde la realidad. La ficción es la de reunir un montón de papeles para rendir cuentas no se sabe a quién. La otra es real, la de una familia que vive el dolor y la incertidumbre y exige una justicia con resultados. Hay otra cuestión para analizar, que es quién se beneficia con sus acciones u omisiones. Más de uno nos preguntamos, en el caso de Delia, si estas demoras no le dan tiempo a un hipotético desaparecedor a borrar rastros que contaminen el trabajo de Marcos. Hay todo un funcionamiento que beneficia a los culpables y perjudica inexorablemente a las víctimas. Y no se trata de escarbar en oscuros vínculos de la justicia con los desaparecedores. Basta inculparla de cómplice por sus demoras. Hay toda una estructura por derribar que de algún modo, desde lo pequeño, lo están haciendo mujeres que abrazan, movilizando a la prensa y desnudando el comportamiento de la justicia. La justicia no solo es lenta, sino que da la impresión de que trabaja para que sea más lenta, beneficiando a los desaparecedores si es que los hay. La justicia, tal como está estructurada, es patriarcal y jerarquizante. Detrás del organismo estatal hay personas, personas para las cuales es más importante un partido de padre que buscar a Delia. Se intenta trabajar en contra del concepto de la jerarquía para imponer el concepto de servicio, el servicio de justicia para la comunidad. Basta de proclamar la justicia tiene sus tiempos, porque esos tiempos se convierten en complicidad y violencia institucional. Escuchar a las familias no es rebajarse ni perder dignidad de dioses que acusan y juzgan. Tenemos que luchar para poner a la justicia en su lugar, el de sumisión de servicio a las víctimas. Pero la justicia son personas, personas con una mentalidad que les impide ver esta misión y confunden el concepto de servicio con el de sirviente, descalificando a los familiares por ignorantes de la ley o prepotentes que dañan su investidura. Si juzgamos por los resultados, hay más de un responsable, además del autor material del delito, el funcionamiento judicial. Hace más de un mes, en la columna novena, hablamos de la nueva esperanza generada por la posibilidad de traer a Marcos Herrero para buscar a Delia y de sus técnicas de adiestramiento de perros original en relación a las técnicas existentes, donde su vínculo emocional con el animal es definitorio para las búsquedas. Desde hace más de un mes y medio, la justicia se ha convertido en el principal obstáculo para practicar la medida. Porque no crean trabajo, no queremos más engaños de políticos falaces. Busquemos el cambio, hermanos, con peruanos más capaces. La la la, la la la, la justicia triunfará. La la la, la la la, y mi voz se escuchará. La la la, la la la, la justicia llegará. Vida, si ya no está la comida para que mi pueblo viva, porque estamos enfrentados peruanos contra peruanos, si arriba los indolentes comen de la misma fuente. La la la, la la la, la justicia triunfará. La la la, la la la, y mi voz se escuchará. La la la, la la la, justicia llegará. Tra la la, tra la la, y mi voz se escuchará. Ya no queremos más muertes, no queremos más pobreza. Los extranjeros de mierda acaban nuestra riqueza. Siguen llevándose el oro, el cobre y el gas licuado, contaminando el ambiente, matando a tanta gente. ¿Qué más quieren? Depredan nuestros mares, saquean nuestros minerales. Ya se llevaron el guano y acabaron el salitre, sin dar valor agregado, engañando al Estado. Contaminan el ambiente, matan a nuestros valles, abusan de su poder y asesinan a mi gente. déjennos ya de joder. Queremos vivir tranquilos. Respeten nuestros derechos, que todos somos humanos. Defiendes lo nuestro. Yo solo quiero que sepan que nadie debe humillarnos. Por eso creo, carajo, que un inca de gobernarnos. Escuchando Un Día. Séptima temporada. Seguimos acá en Un Día, programa con ideología. Y bueno, ustedes saben que venimos hablando del acuerdo porcino que el gobierno está habla sobre China, ¿no? Sobre que van a llegar muchos estanchitos, que está todo bien, que va a dar trabajo y bla, bla, bla. Que no pasa nada, que está todo bajo control. Pero bueno, venimos escuchando las voces que no es tan así, ¿no? Y aparte, estamos viviendo en una pandemia y estamos hablando de que traía como otras pandemias, ¿no? Hablamos, nosotros vivimos en Córdoba y ustedes saben cómo estamos a nivel ambiental. Entonces asusta. Y para que nos expliquen más sobre este acuerdo, en uno de los lugares que se ha realizado, vamos a hablar con Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Pablo, ¿nos podés contar vos a qué asamblea perteneces y de dónde nos vas a explicar todo esto del acuerdo porcino que se viene tanto hablando? Sí, mira, yo pertenezco a la Asamblea de Pacífica Norte, es un desprendimiento de las vecinas autoconvocadas por el monte, que es una gente que se convoca ante los incendios que se arrancaron este año en gran parte del territorio cordobés, que quemaron más de 300.000 hectáreas, un poco por el modelo productivo de especulación clara y de avance en la frontera agropecuaria y de la energía del Estado, que permite, y de los Estados, ¿no? Nacionales y provinciales, que dejan para hoy que las incendios continúen. Entonces, bueno, desde ahí expresamos una serie de preocupaciones que tenemos en el territorio que estamos habitando. Nosotros, digamos, somos una asamblea que nuclea gente que va desde Salsipuey hasta Cocina. Entonces, es una zona que comprende también lo que es Jesús María, Colonia Carolla, digamos, como que somos parte de un territorio que nuclea varias ciudades. Pero bueno, nosotros específicamente somos autoconvocados de Sierra Chica Norte. Y expresamos con preocupación esta cuestión del acuerdo comercial que se da entre Argentina y el gobierno popular de China, en la cual pretende externalizar los costos ambientales, sanitarios que conlleva este tipo de actividades, y gente como parte de lo que sería la sociedad rural y el gobierno, a través de la Cancillería Nacional, que firma estos acuerdos, una de las zonas de sacrificio, parece que va a ser la que comprende las ciudades entre Jesús María y Colonia Carolla. Entonces nosotros llevamos un petitorio, o más que un petitorio, un pedido de respuesta por parte del intendente de Ficat, que es el intendente de Jesús María, que también está vinculado con la sociedad rural, y también un productor porcino que ya exporta carne porcina argentina, una buena cantidad, expresándole preguntas que nos realizamos con respecto a esta actividad, ¿no? Una de las preguntas que nos hacemos es, ¿de dónde va a salir el agua? porque una actividad de estas características conlleva que va a haber muchos animales hacinados, por lo que nosotros estuvimos viendo de ese acuerdo, teniendo 6.000 madres por cada establecimiento, lo que en un mismo establecimiento habría como 6.000 animales, 6.000 animales consumirían más o menos 1.000.000 de litros de agua por día, en una zona donde el agua está escaseando, aún en las temporadas de lluvia. Con todo el estacionamiento animal también nos preguntaban qué va a pasar con los efluentes, ¿no? Con toda la orina y con todos los excrementos de los animales, en gran cantidad, en medio entrenamiento, aún tratando de reciclar de alguna manera el gas que generan los excrementos con biodigestor o tratar de recapturarlo como gas, tanto digamos la cantidad que digamos que no está claro cuál sería la tecnología que van a utilizar para tanta cantidad, digamos, de gas que produciría tantos excrementos. Y eso conlleva también a que estos manejos están dentro de un barco donde estacionan los controles. Los estados, nacionales, provinciales y municipales, los controles por ahí están muy laxos, o miran para otro lado, por el enfoque que conocemos, el estudio de los controles, y más cuando son medio de emprendimiento, donde hay mucho capital económico, hay muchos intereses en juego, el control del Estado muchas veces no es el que se debería aplicar en ciertas actividades productivas. Entonces, bueno, esta y otras preguntas es lo que nosotros le acercamos a través del activismo, digamos unas intervenciones artísticas, donde llegamos ahí a la Municipalidad de José María y le entregamos la nota con todas estas preguntas. Claro. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos hablando de mucha cantidad de animales. ¿Vos tenés alguna idea de dónde sería que los pondrían? Porque estamos hablando de un año donde Córdoba ha sufrido de los incendios calamitosamente. ¿Tendrá algo que ver esto con dónde iban a estar donde van a estar supuestamente los chanchos? Este tipo de establecimientos son lugares puntuales que tienen una cantidad digamos, importante digamos, de territorio, pero no es lo mismo que la aparición de las cosas en esta gente, que son miles de hectáreas de ese tipo de producción. Esta es una de las preguntas que nosotros nos hacemos también. ¿En qué lugar puntual quieren instalar ese tipo de mega granja porcina? Porque esa es otra de las cuestiones que están en duda, porque piensa que se establecen estos acuerdos, o se tienen establecido estos acuerdos, entre Argentina y Chile, y en China. Todo es una nebulosa. Todo está, se dice que va a haber fuente de trabajo, pero no se habla bien, no se especifica. Se dice que va a haber una tecnología que va a controlar ese tipo de cuestiones para que no afecte el ambiente, que no afecte qué tecnología, ni de qué manera. Y una de las cuestiones de los emplazamientos, que son dos emplazamientos en todo el territorio argentino, el norte de Córdoba se ve que es una de las zonas de sacrificio que va a haber territorial, y queremos también ver, o queremos conocer esos detalles, ¿no? Entre ellos, ¿dónde se establecerían este tipo de actividades? Claro. Pablo, y ustedes hicieron una intervención artística la semana pasada para llevar la carta. ¿Han tenido algún tipo de respuesta a nivel oficial? A nivel oficial no, por lo que conocemos, el intendente se llama el silencio. Es una de las estrategias, ¿no? Digamos, no darle tanta repercusión, quizá la tenido mucha. Digamos, esto sería uno de los otros que a lo mejor estarán buscando las maneras de, porque como no hay respuesta, por ahí lo que se intenta es desprestigiar. Y lo que hemos estado viendo a través de las redes es gente que, por ejemplo, se preocupa más de dónde, o sea, si son unos vagos, o son unos hippies, o si son personas que, no sé, asistencializadas, o se preocupan más por la forma que por el contenido. Entonces, hasta el momento no hay ninguna respuesta oficial. Lo que conocemos es que se ha llamado el silencio y nosotros estamos esperando que esa carta sea respondida, porque bueno, esto no es solamente para nosotros que somos vecinos de convocados, no pertenecemos a ningún partido político, no somos partidarios, no somos afiliados, tenemos nuestras formas de pensamiento político, tenemos una asamblea, tenemos una cuestión política, pero no pertenecemos a ningún partido. Entonces somos gente preocupada y queremos conocer esos detalles porque sabemos que el intendente de la zona está planificando instalar un tipo de estas nuevas granjas, digamos, con la zona. Entonces estamos esperando la respuesta, hasta ahora no hemos tenido ninguna. Claro, y hay mucha gente que lo está posando con esto, que está al tanto de lo que se quiere hacer y que salga a posar lo que ustedes están haciendo. Y de diferentes sectores hay mucho, hay mucho ser de gente con respecto a esto, ¿no? Esto que se intenta instalar en la Argentina de distintos sectores científicos, asambleas, gente vinculada también a partidos políticos, más que nada de izquierda, están, digamos, tratando de que no solamente que se conozcan más detalles, sino repudiar este acuerdo, porque no estar de acuerdo con este acuerdo, porque nada está claro, y forma parte de este modelo socialista que nos mete en formas de producción donde algunos se benefician con capital y todo el resto tenemos que pagar los costos sanitarios, económicos, sociales. Esto genera un montón de consecuencias. Como por ejemplo, esos animales, ¿cómo nos van a alimentar? Son 100.000 animales por mega granja. Suponemos que ya se está hablando que va a ser a partir del maíz y de la soja transgénica. Entonces eso va a implicar que haya más hectáreas con más soja transgénica, lo que implica más desmonte, más avance en la frontera agropecuaria, más éxodo rural, más fumigaciones, con todas las consecuencias que ya conocemos de las fumigaciones. Por ejemplo, en mi caso, que también es un grupo de reflexión rural, cuando se instala este modelo biotecnológico, nosotros y muchas organizaciones denunciamos los peligros de este tipo de acuerdos, este tipo de modelo productivo, y en su momento nos minimizaron, miraron para otro lado, nunca contestaron, y ahora se ven las consecuencias. Se ven las consecuencias con el cáncer, las malformaciones, un montón de enfermedades respiratorias, contaminación de los bienes comunes como el agua, el suelo, y bueno, todo lo que tiene que ver con el desmonte, que se llevan en áreas como por ejemplo Córdoba, que solamente le queda el 3% del bosque nativo. Entonces, bueno, hay mucha repercusión, hay mucho cerebro, porque muchos sectores levantaron esta propuesta, este tipo de reclamo, este tipo de preocupación, y nosotros en particular lo levantamos porque está muy cercano a la zona donde nosotros queremos vivir, o sea, queremos vivir bien. Ese es otro de los reclamos que tenemos. Claro. O sea, no solamente por nosotros, sino por toda la comunidad y por todos los habitantes de este territorio, es el que necesitamos vivir bien. No el mal vivir que, bueno, este modelo que se ha instalado ayuda a todas estas personas que lo estoy mencionando. Claro. Pablo, ahora, si no hay respuestas, me imagino que las actividades continuarán. ¿Tienen pensado cómo sigue? Bueno, nosotros, entre muchas actividades que se vienen desarrollando, hay una que es el 12 de diciembre, el Encuentro Plurinacional de los Territorios en Latinoamérica, y ahí lo que se está denunciando, ya está en la segunda jornada, es todo este modelo extractivista, que también no solamente somos una gran fortuna, sino que todas las cosas, el modelo transgénico, las generaciones, todo lo que se está dando ahora, por ejemplo, el Chubut, con la nueva minería a cielo abierto, que están reclamando porque ya habían votado por un referéndum, porque no haya nueva minería, lo quieren volver a instalar. Ya pasó en Mendoza, con Mendoza con una caravana gigantesca, donde el gobierno de Mendoza tuvo que volver atrás, porque no tiene la licencia social. Entonces, bueno, una de las actividades que donde vamos a continuar todo esto sería el 12 de diciembre, donde hay un encuentro plurinacional con todos estos reclamos. Y como esto es una asamblea, son decisiones que vamos a tomar, vamos a ver qué es lo que sucede también con este pedido de respuesta por parte del intendente, y si no tenemos una, en la asamblea, en forma horizontal, donde todos hablamos, donde hay una democracia directa y participativa, veremos cuáles son las decisiones, cuáles son los caminos a seguir. Bien, entonces, para el 2 habría una movilización, ¿que se haría en esa zona o están en contacto con otras partes del país donde también se harían? Eso no me quedó claro. Esto es, digamos, más a nivel nacional. Es que en esta jornada aprovecharíamos para seguir, digamos, poniendo estas cuestiones de memoria que existen, pero no se remiten solamente la mega granja porcina no ya todos los modelos activistas en su conjunto. Y se desarrolla en distintas partes de Latinoamérica y también bastante. Bien. Entonces, bueno, vamos a recordando para esa fecha la movilización que va a estar. Y, bueno, sí, ¿cuál? Ahí no sabemos si va a ser movilización o qué vamos a decidir. Claro. Va a haber una fecha de exposición. Porque va a haber ahí, tomaremos decisión en qué vamos a hacer. Claro, claro. Bueno, sí, le vamos a pedir que nos mantengan al tanto para ir acá desde el base de Tras la Sierra para ir difundiendo. Y así, bueno, lo vamos informando también acá, a ver si también podemos sumarnos a alguna intervención o movilización o marcha que se haga. Bueno, buenísimo, le agradecemos mucho, porque bueno, esto nos involucra a todos, o sea, lo querramos ver, no lo querramos ver, querramos, digamos, seguir masticando lo que nos dicen los gobiernos y los de arriba, pero esto es tomar decisiones nosotros, de abajo, que nos consulten, que no se aprueben cosas a libre cerrado, que nosotros también somos parte de la población, nosotros también tomamos decisiones porque somos los que habitamos este territorio y que lo que queremos es buen vivir para todos. Así que les agradezco que de alguna manera se involucren y que sigan viendo las acciones que vamos a llevar adelante. Bueno, Pablo, te agradecemos a vos tu tiempo y estamos en contacto para saber cómo sigue esto. Bueno, gracias a ustedes, gracias a la audiencia, este hermoso lugar que está en la tierra, que nosotros que estamos del otro lado, lo atesoramos mucho. Bueno, abrazo, Pablo. Abrazo, tan lindo. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas, siempre soy.

van 0-0. Tomó la pelota, sereno en su acción, gambeteando a todos, se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. ¿Cómo viviste todo este momento de Maradona? Con una gran tristeza, porque es ni más ni menos que la muerte de un gran sueño, un sueño mucho más grande que el sueño de un campeonato mundial. Es el sueño del regreso de un héroe, vencedor de la muerte, vencedor de la adversidad, de la injusticia. Es muy difícil vencer al tiempo y Diego parecía que lo había logrado. Ese sueño del regreso, ese sueño imposible, se ve truncado ahora. Van a empezar seguramente los canallas y los miserables a regodearse y a felicitarse por esta desgracia. Hoy la gente ha llorado, los chicos han llorado por Diego. Y me pareció a mí mucho más sincero ese llanto que la alegría fingida de los pelafustanes que esperaban que las cámaras los enfocaran para gritar triunfos sin demasiada importancia en el obelisco. Yo estoy pero muy compungido, es un día de gran desgracia, porque insisto, es mucho más que el fin del sueño de un campeonato mundial. Y voy a confesar algo. Bien está que salga campeón Argentina, pero yo no sé si quería tanto que saliera campeón Argentina como que saliera campeón Diego. Yo quería que saliera campeón él. Y ahora este campeonato sin Diego, no sé, ojalá lo gane Argentina, pero mi gran alegría hubiera sido Diego campeón. ¿Qué precisa? Yo te he traído uno medio improvisado. Estaba ahí en el camerino, me faltaba un acorde. Y me lo ha regalado Carlitos Baglietto, Juan Carlitos Baglietto. Es un blusecito, muy breve. Maldito sea el séquito, la histeria, que disloca la coca de los pibes. Gozar era rodar de feria en feria, cagarla. Un 0-1 contra River. Maldita burocracia desalmada, que te cobró un penal letal e injusto. Maldita sed, maldita madrugada. No que nos mueras más, pucha que susto. Pelusa, hincha pelotas, guerrillero, sobrino de Fidel, hermano mío. Nápoles, cebollita, Barcelona, los tacos de tus botas son el suero que abriga a los bosteros contra el frío. 10 era Dios, bendito Maradona, en vos confío. Los napolitanos saben bien que el que le hizo el equipo al Napoli para ganar todo fui yo. Cuando Ferlaino me daba el dinero, ¿no? Entonces, pero había la sensación, estaba la sensación de que el sur no le podía ganar al norte. No le podía ganar al norte. Nosotros fuimos a jugar contra la Juve, a Torino, y le metimos 6. ¿Sabes lo que es que un equipo del sur le meta 6 al abogado Agnelli? El tema es cuando lo sacamos del Mundial. Ahí se comieron la gallina más grande de la historia, porque Matarrese, otro mafioso, el presidente de la Federación Italiana, Ya tenía arreglada la final. Alemania, Italia. Ahí fue cuando pasó todo lo que pasó. Después me dio el doping a mí, le dio el doping a Caniggia. Pero después no hubo nadie más. El fútbol italiano, salvo Maradona y Caniggia, nadie toma un geniol. De linzos crotos esperando por el bondi de Fiorito a Paternal, las pisadas, las rabonas son los chiches que los viejos no te podían regalar. Y en la villa se juntaban los pendejos para verte gambetear del riachuelo para el mundo, desde el cielo hasta el infierno. Patadas en catalán llaman a Diva manguearle milagros a San Genaro, porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra para verte gambetear. 30 millones de negros transpirando en tu remera para jugar un mundial. Más regalos que un cumpleaños, más premios que la quiniela, más baile que el carnaval. Barrio, faltaban televisores para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, para verte gambetear. El sol de nuestros sueños te volviste a iluminar, empachado de ilusiones cuando vos eras el dueño. Te fueron a desterrar. Un día, séptima temporada. Con respecto a lo de Maradona, la verdad que se me recontra complicaría por una cuestión de que nada, a mí como personalmente me atravesó de una forma muy particular, o sea, a mí me conmovió un montón y me pasó lo que a mucha gente, que es como que te remite a otra cosa, ¿no? Como a mí, para mí era como mi abuelo que jugaba al fútbol y una cuestión así como familiar con mis tías. Que yo a partir de mis tías empecé como a ser hincha de Belgrano, ponele, y veía los partidos de fútbol. Como que para muchas personas creo también les sucedió como esto, ¿no? De ir más allá de la persona, sino en el símbolo. Y después ese primer impacto que se vino, digamos, como toda la otra cosa que es completamente real, en donde es nada, una figura... que representa al hijo sano del patriarcado en toda su esplendor, en su máxima expresión, por todo lo que ya sabemos. Y entonces el dilema, ¿no? Si está bien o está mal, porque además es eso, ¿no? Hay un dedo que siempre busca juzgar lo que está bien y lo que está mal. Y también sí me hizo a mí reflexionar sobre esto viste, que nos pasa mucho a las mujeres, que se nos juzga el sentimiento, ¿no? Como está bien o está mal. Y a los varones también, llorar, expresar las emociones. Y quizás una de las cosas con las que yo me quedo de todo eso es como poder permitirnos sentir, como querés estar triste. Bueno, hay una nota que sacó Florencia LB que le puso: si querés llorar, llorar, que me parece súper acertado, digo, como que ese es el punto para mí, ¿no? Como nadie, porque se conmueve y recuerde lo tremendo jugador que era, está negando o está dejando de lado toda la otra parte. Pero bueno, también hay miradas que son sumamente burguesas, de feminismo, que por ahí buscan una especie de purismo y que bueno, que es entendible en parte, pero en parte también está bueno empezar a romper con el binarismo, que se traduce incluso en las posturas, ¿no? Como o sos esto o sos lo otro y no hay un punto intermedio. Bueno, eso más o menos es como mi reflexión sobre el tema. Bueno, nada, como para agregarle algo más, hay un concepto que desde el feminismo se intenta, o desde algunos sectores del feminismo se intenta como poder pensar muchas de estas cosas para poder, sobre todo, como en esto de desconstruir también un pensamiento que es muy de clase y muy de blanco, clase media, intelectual, que por ahí algunos feminismos tienen, que es el concepto de la interseccionalidad, que desde esa perspectiva nos permite poder comprender como esto, un contexto mucho más complejo desde lo social, que desde el cual no se pueden poner los mismos parámetros. Es decir, no podemos olvidarnos del factor cultural. Maradona representa mucho más que un jugar hermoso, una poesía con la pelota. Representa historia, nos representa como pueblo sentirnos que pudimos ganar algo, ¿no? Que frente a tanta mierda en algún momento algo se pudo ganar. Y eso, que es como incluso lo complejo para analizar el porqué el fanatismo que este país tiene por el fútbol, está muy vinculado a eso, ¿no? Y Maradona es el exponente. Y además de eso, que los argentinos, les argentines, tenemos esta cosa en el que el fútbol también es la familia, son los amigues, y entonces ese triunfo se vuelve colectivo y nos hermana, y entonces ¿cómo no nos vamos a conmover? Porque cuando muere el ícono, sentimos que hay una parte que muere de su propia historia, ¿no? Es como, no sé, me pienso que desde ese lugar es necesario también poder comprenderlo y comprenderlo, y que eso emocione no significa ni justificar, ni negar, ni dejar en un segundo plano un montón de otras cuestiones que son muy cuestionables, porque también es un hijo sano del patriarcado. Maradona lo fue, y lo que representa en ese sentido es todo en contra de lo que luchamos, pero una cosa me parece que no tiene que ver con la otra, o todo tiene que ver con todo, y está bueno permitirse atravesar y comprendernos como seres humanos, que somos seres sociales y complejos, llenos de contradicciones. Así que bueno, nada. Hola Vero, hola Gonza, saludo grande a toda la gente de Un Día y bueno, y a todos los amigos de la Tincu. Bueno, un audio para hablar de Maradona, ¿no? Que en este momento hay muchísima gente hablando, opinando, y parece que es muy difícil agregar algo más, aportar algo distinto. Para mí va a ser más de lo personal y de mi época, ¿no? Porque yo no lo vi jugar, yo no vi jugar a Maradona, solo el partido cuando se retira del fútbol. Me tocó otra época cuando yo era grande, cuando abundaban las críticas, cuando tenía problemas de salud, estuve internado, en ese momento casi fallece, se recupera, toda una movida. Pero bueno, después, al mismo tiempo, era el recuerdo de mi familia, de mi viejo, de mis tíos, que me hablaban de otro Maradona, del jugador de fútbol que era imparable y que era imposible dentro de la cancha. Y bueno, a raíz de eso yo vi muchos videos y lo pude disfrutar desde otro ángulo. La verdad fue fantástico. He visto partidos completos hasta hace muy poco y la verdad es algo increíble. Me tocó verlo director técnico de la selección nacional, que si bien no fue la mejor selección nacional que tuvimos, lo pude ver una vez más defendiendo los colores de Argentina y la verdad fue increíble. Fue increíble porque nos clasificó agónicamente y son los goles que más he gritado, han sido los de ese mundial. Y no, lo que tengo que rescatar de Maradona, me parece, que lo vengo pensando desde hace varios días, es que yo no lo vi jugar a Maradona. Yo tengo otros ídolos futbolísticos, que son Zidane, ya retirado, Ronaldinho también, ya retirado. El fenómeno Ronaldo también se retiró, bueno, Riquelme, Messi, son otros jugadores. Que son los que por los que yo amo mi trabajo, ¿no? Mi trabajo como periodista. Y son gente que me enseñaron a amar el fútbol. Y coincide que toda esta gente, todos ellos tienen de ídolos, y todos aman a Maradona, y es por algo. Me parece que Maradona marcó muchas generaciones de fútbol y nos van a seguir marcando, porque los chicos que salgan ahora y empiecen a jugar en cada canchita de barrio, acá en la calle, en Brochero, en Mina Clavero, van a seguir teniendo de ídolo al 10. Me parece que Maradona va a trascender muchísimas generaciones y va a mantener ahí el fútbol vivo. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha, el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, ta. Tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, lástima sí. Creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear o tenerle bronca, pero lástima a nadie. Con su corazón nos dio el triunfo y la gloria. Y en el fútbol, que su juego, nunca nada le dio miedo. Y a la Argentina sí, que hizo feliz. Para el pueblo, lo mejor, llegó Armando. Para el pueblo, lo mejor, Diego Armando. yo te digo que mi mejor amigo fue Jorge Sisterpiller. Digo, fue porque me engañó. Eso lo digo ahora, después de mucho, mucho tiempo. Me engañó de verdad. Pero si decimos de los de chiquitos, de pibes, pongo a Goyito Carrizo y a Montañita, que eran éramos los tres que veníamos de Fiorito a entrenar a Argentino Junior, y Franci nos daba para el pasaje, y nosotros, claro, con el pasaje que nos daba Franci no alcanzaba para comernos dos porciones de pizza entre los tres, cada uno, dos porciones de pizza y una gaseosa para los tres, ¿entendés? Pero después con esa, ya no teníamos un sope, entonces cruzábamos el puente Alsina, cazábamos el tren y teníamos que ir de volado. Entonces hacíamos puente Alsina, Bunge, y ahí teníamos el primer vagón. Y cuando el guarda iba para el primer vagón, nosotros bajábamos y íbamos al último. Y así era toda la historia. Es por eso digo que Goyo y Montaña fueron mis mejores amigos de chicos. Y la gloria. Y la gloria. La gloria. La gloria. Quisiera que Dieguito. Diego, aquí Juan Carlos Pazman, estamos en vivo para América 24. Vos también, Pazman. Vos también la tenés adentro. La verdad, no. Yo te digo nomás, hacé la pregunta y un día. Sin querer un día hablamos. Cuando quieras, cuando quieras. ¿No se puede criticar? Sí, pero no con tanta mala leche. Se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y le agradezco a mis jugadores y le agradezco al pueblo argentino. Nada más que a ellos. Los otros, no voy a repetir, que la sigan chupando. ¿Qué te digo de Maradona? Que todo esto que he visto a nivel mundial, porque ha sido mundial, es una reivindicación de alguien que ha sido, no le ha importado ser políticamente incorrecto, es un rebelde por naturaleza, que cosa que está bien, me aparto que esté bien, nunca fue amigo del poder. Maradona es multidimensional, hay muchos millones de Maradonas en un solo Maradona. Del millón de anécdotas que tiene, me acuerdo que un mundial que la Argentina casi queda eliminada, que tuvo que ir un repechaje a Australia, ya estábamos afuera, lo llamaron y él se puso a entrenar, me acuerdo que fue en Australia, creo que fue algo así. Y lo convocaron todo, mandó un centro y ese fue el empate que se le sacó a Australia en Australia. Y creo que acá después se ganó y se pasó ese repechaje. Pero ya había sido coronado con la gloria del 86, fue después del 86. No le hacía falta comprometerse ni volver y eso fue lo que hizo. Volvió, pero hay un millón de Maradonas más. Como futbolista, pero trasciende lo futbolístico, en todos los aspectos. No, realmente me ha emocionado todo lo que se ha hecho y es una reivindicación. es muy argentino, muy argentino. Es la... Me acuerdo que un jugador inglés, cuando fue el partido con Inglaterra, dijo en su momento, fueron los dos goles, los dos goles que más se van a recordar en la historia, y los dos goles fueron contra nosotros, dice. El primer gol, muy argentino, al límite del reglamento. Un poco con la cabeza, un poco con la mano de Dios. Aunque él ya mismo reconoce tácito algo si dice la mano de Dios. Yo nunca me había dado cuenta, pero hay dos segundos que él duda y lo busca a los amigos, él contó después. Buscaba a los amigos para que lo vinieran a felicitar, todo como en un gol normal. Y el otro gol, la genialidad total. El argentino está siempre ahí. Con la genialidad total y al borde del límite del reglamento. Están las dos cosas, los dos goles son de cierta manera muy, muy argentinos. Y bueno, no, vivió una vida feliz. Hay uno que dijo hace un rato, dijo, Maradona ahora volvió a los 25 años. Y es cierto, vos ya lo empezás a recordar, cuando tenía los 25 años del Mundial 86, cuando era atlético, cuando apilaba rivales, hay algo de que siempre fue popular, incluso el tema de que al Nápoles, al sur de Italia, lo hizo ganar dos campeonatos y una de las copas europeas, cosa que nunca había pasado, y después que se fue él, nunca más volvió a pasar al Nápoles. Es un hombre multidimensional, es como el Che Guevara. Yo no estoy de acuerdo con los ideales del Che Guevara, pero lo admiro profundamente porque fue muy congruente. Una vez que terminó la revolución en Cuba, el Che se fue a seguir la revolución a Bolivia, y eso significaba volver a estar todo embarrado, escondido, cuando él podría haber sido un burócrata de la burocracia cubana, y no, es un hombre bueno. Maradona es eso. Nunca fue amigo del presidente de la FIFA. Está bien, es una persona multidimensional. Me emocionó, no sé si viste, hasta los All Blacks le hicieron un homenaje, pusieron el Ingol, que el Ingol es donde vos llegás a la meta, pusieron una camiseta de Maradona. Cosa que ni los Pumas hicieron, fíjate vos que los Pumas no hicieron nada. Así lo estaban criticando un poquito ahora. Pero, ¿qué más te puedo decir? Vivió intensamente y por lo menos queda eso. No sé quién decía, vive intensamente y sea un cadáver hermoso. De cierta manera yo creo que Maradona logra hacer eso. Vivió intensamente y ahora todos nos lo recordamos en sus 25 años, cuando tenía 25 años. Eso es lo que te puedo decir, esa es mi semblanza de Maradona. No, me alegro todas las reivindicaciones que está teniendo ahora. Tenemos un montón de fechas patrias. Tenemos el 25 de mayo, el 9 de julio. Para mí, de verdad, por las alegrías que nos diste, el 30 de octubre del 60 tiene que ser una fecha patria para los argentinos. Te lo digo de corazón. No, yo te agradezco, hermano, pero ¿sabes qué? Yo me voy a decir algo que me das el pie vos, ¿no? El día que mataron al Che también tiene que ser fiesta patria. Porque el Che sabemos lo que hizo y lo negamos, y creemos en San Martín que cruzó los Andes enfermo, en burro, y alquilás un avión de 30.000 dólares y es así. ¡Qué algarabía! ¡Que vivan los pueblos de la América Latina y el Caribe! ¡Que viva la Argentina! El tren del alma tenía de maquinista Diego Armando Maradona. Venía directo por el tren del alma. Ven acá, Diego, ven acá.

y entre los jugadores que estábamos, para el cual yo jugaba, que era un equipo de gente muy más grande que yo, jugaban mis dos hermanos mayores. Jugaban con Sayorato. Sayorato era el que fue el 10 antes del Bochini en Independiente y fue el 10 en Argentino Junior antes de Maradona. Y es muy, muy amigo de los dos, este chico, el negro Sayorato. Y bueno, fue él quien los llevó a esos partidos que se jugaban los miércoles, todas las noches, y entre uno de esos partidos que jugamos con los veteranos de Vélez, con los veteranos de Independiente, apareció el Diego. Me acuerdo que llegó a la cancha, en la fábrica La Philips, una cancha preciosa, con muy, muy buena luz, y estaba el negro afuera del alambrado a la noche, era como las 10 de la noche en el invierno, y mi hermano me dice, mira quién está ahí. Y yo lo miré y dije, bueno, un negro más parecido al Diego. Y no, realmente era él. En realidad yo no le di pelota. Y después lo veo que sale del vestuario y viene a la cancha y nos saluda a todos. Uno por uno nos da un abrazo, un beso a cada uno. Por supuesto, yo le llevo al Diego 3 años. Sé que es más joven que yo, y el imagínate que, bueno, la diferencia de ese jugador con nosotros, que éramos grandes, en realidad éramos los dos más chicos. A mí me ponían cuando algún viejo no venía, ¿viste? Pero grandes jugadores con los que tuve la suerte de jugar. Y realmente el Loco jugó para nosotros. A mí, como yo era delantero, dije, no, bueno, el pibe este lo mandamos para atrás. Me mandaron a jugar de 4 y jugó él con mi hermano arriba. Fue un partidazo como lo juega él, viste, a morir. Unas lindas patadas nos hemos recibido entre todos ahí. Muy lindo partido, muy fuerte, con mucha intensidad. Jugamos una hora, 60 minutos, de los cuales en los primeros 20 minutos, te imaginas, en pleno invierno, en la fábrica La Philips no había nadie, todo cerrado, lo único que había era luces en la cancha. Y estábamos, la fábrica La Philips está cerca de la villa ahí donde tiene la hinchada platense, el club platense, que es de ahí de Vicente López. Y no sé si habrá tardado 15 minutos en llenarse la cancha. La gente estaba parada todo en la periferia de la cancha. Entonces el árbitro con buen tino dijo, bueno, jugamos 60 minutos seguidos, corridos, no cortamos, porque si cortamos la gente invade la cancha. Y cuando estaba por terminar el partido, el Diego ya sabía que tenía que irse para el lado del vestuario, y cuando el árbitro tocaba el silbato, el vago se fue corriendo para el vestuario, para adentro. Así que yo tuve la suerte con uno de mis hermanos, que llegamos enseguida, había uno que tenía una cámara, estas viejas, pero bueno, alcanzó a sacar una foto, y bueno, es uno de los recuerdos más lindos que tengo de este ser, este personaje tan maravilloso, que lo quiero con locura, porque es un vago que tiene mucha humanidad, ¿viste? Un tipo que se pone en la camiseta de los sin nadie, los sin nombre, la gente del sur, ¿viste? Del sur del Río Grande. Y aparte se codió con los grandes de acá, de los grandes presidentes que hemos tenido acá en este Sudamérica tan maravillosa, ¿no? De gente maravillosa, al cual los negros del norte se quieren comer los grandes recursos que tenemos en nuestros países. Así que, Gonza, la verdad que fue una linda experiencia que tuvimos con mis hermanos. de poder haberlo conocido. Y te cuento una anécdota, ¿no? Me usó la osgota, me usó el champú, el jabón, la toalla, la crema de enjuague, porque el tipo vino a pasar y saludarlo a Sayorato y se iba, pero le metieron un pantalón, unos botines, jugó sin media, ¿viste? Así que guardé el recuerdo del jabón, que mi primera mujer me lo tiró a la mierda, te imaginarás por qué. Pero muy lindo recuerdo y felicísimo de haberlo conocido. Y el trato que tuvo con nosotros, tanto apenas llegó, nos saludó a todos, con un abrazo, con un beso, ¿viste? Un tipo espectacular. Un tipo que se puso la camiseta de los pobres y nunca lo dejó, nunca se olvidó de sus orígenes. Por eso te digo y conozco mucha gente que ha tenido el beneficio de conocerlo y de sentirse orgulloso de haberlo conocido y de saber de que el tipo era muy solidario, un tipo muy muy humano, ¿viste? Así que fue muy muy muy lindo, muy grato en una época de mi vida haberlo conocido. Gonza, me parece un poquito largo el audio. Vos fíjate si te sirve algo para contarlo, agradecido que lo puedas contar de saber de que el tipo era un tipo bárbaro, un tipo que hay que sacarse el sombrero, porque aparte el tipo más conocido del planeta, ¿viste? Y aparte un negro como nosotros, un ídolo de barro, ¿viste? Un tipo maravilloso y que aparte era el mejor jugador, así que para mí, ¿no? Mejor jugador de todos los tiempos. Hoy me emocioné con el gol que hizo el Messi y con la camiseta del Diego, se arrodilló y se lo regaló al Diego, así que tenemos dos grandes ahí. Gonza, te mando un fuerte abrazo y espero que te sirva para algo esto, para contar esta anécdota de acá, un artesano de acá de la feria que tuvo la suerte de poder darle un abrazo al negro y el negro también, ¿no? Le doy un abrazo y ahí me quedó la foto para la historia, para la historia propia. Te mando un fuerte abrazo, Gonza. Una última cosa, ¿qué es esta? Voy a poner las manos en el fuego por Diego, porque creo que es sencillo poner las manos en el fuego cuando tiene uno la seguridad de que no se va a quemar. Creo que es mucho más noble y más afectuoso y más amistoso poner las manos en el fuego por un amigo, aún sabiendo que uno corre el riesgo de quemarse. Y creo que esta se la debemos a Diego. Es su eterno ¿De qué te arrepentís en tu vida? Ay, vos lo sabes bien, Diego. Decime que... igual. Decímelo así, así lo sabes todo el mundo, dale. Nos arrepentimos de no haber disfrutado el crecimiento de las nenas. Me arrepiento de haberle hecho sufrir a mi vieja, a mi viejo, a mis hermanos, a los que me quieren. Bueno, Diego, hablemos de fútbol. Dale, Diego, dale. ¿Qué te dio el fútbol? Todo. Todo. Yo, mira vos que yo hoy fui a la escuela, era muy burro, pero fui a la escuela y conocí el Coliseo antes que los libros. El fútbol me dio todo, me dio fama, me dio dinero, me dio felicidad, me dio gloria, me dio la gente, me dio el afecto, me dio el cariño. Diego, ¿cuándo te diste cuenta que eras el mejor del mundo? No me puedes preguntar eso, Diego. Boludo, si vos lo sabés, que siempre pensamos lo mismo. Que siempre pensamos que fuimos los mejores. Sí, la verdad. ¿Cómo ves a Maradona en la vejez? Yo me veo como abuelo, con los hijos de Dalma o de Janina y yendo al palco de la cancha de Boca, por supuesto. El envejecer con mis nietos ya sería morir una muerte tranquila. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? Pondría una lápida. Gracias a la pelota. ¿Y qué te gustaría que digan tus hijas? Te amamos. Vamos. En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a Cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Al poco que debutó Maradona, a veces fue que corrió Maradona, y solo tenía una estrella que navegó mi gambeta. Porque no había de hacerlo yo. Mamá me presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. Tengo un deseo de usarla otra vez, involucrando mi vida. Y es un partido que mira, un día voy a ganar. Algo toque de un Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona, Maradona programa radial con ideologías. Séptima temporada. Un programa con ideología. Volvimos, Gonza, para despedirnos. Bueno, intenso el día de hoy. Y quedan emotivo. Pocos programas, ¿no? Sí, después nos quedan dos programas más. Bien. Así que si alguno quiere participar, contar algo, decir algo, tiene dos programas más para hacer. Dos programas más, sí. Bueno, nos quedamos esperando noticias de Chubut al cierre de este programa. Ustedes saben que va grabado. Bueno, seguramente el próximo miércoles iremos contando lo que va a pasar, lo que sigue pasando en Chubut, ¿no? Sí. Bueno, queda abierta la polémica. Como se tenía que ir el Diego, ¿no? Bueno, nosotros decimos homenajearlo desde el lugar que lo sentimos, como la figura que fue, siempre siendo al frente todo, también lo hizo en su muerte, que es mucha gente... En realidad donde más se dio el problema fue en el feminismo, ¿no? Una gran discusión si lo podía llorar o no, la parte que fue, pero bueno, nosotros que sigan discutiendo, nosotros... Vamos a lo importante, a la tristeza de que uno cada siente, y yo personalmente no... van a seguir hablando de Diego, bien, mal, yo escucho lo bien. Claro. El Diego es así, fue así, y seguirá siendo así. Va a dar que hablar y va a dar que comer también a muchos. Y sí, ojo que con esto uno no reivindica la parte que a uno no le gustaba de Diego, claro. ¿No? Eso no quiere decir que uno esté diciendo no me importó nada lo que hizo, sino que no se está reivindicando eso, sino nombrando un ser que evidentemente fue excepcional, o si no, no estaría media humanidad, más de media humanidad hablando de él, ¿no? Un claro. Tipo súper conocido, que no hubo lugar, que no conmovió y que no estremeció, y con un futbolista excepcional, ¿no? Así que bueno, nos vamos despidiéndonos. Bueno, será hasta el próximo miércoles donde nos volveremos a escuchar. Estuvimos por Radio Tincu 107.9 en Mina Clavero, por Radio El Grito 88.5 en Los Hornillos, por Radio FM Sierra Escomet Chingona San Pedro. Esto fue Un Día. Más colores, quiero que todo sea negro. Tengo tengo que volverme hasta sacar mi oscuridad, mirando dentro.